Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Y arrancamos hoy esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le acompañamos Fabiola Pomareda García y Joaquín Tapia Arenas. ¿Cómo estás, Joaco? Muy bien, estamos muy contentos de celebrar el día de hoy, o mejor dicho, conmemorar 29 años de Voces Nuestras. Este pasado 14 de noviembre estábamos de celebración de resistencia, de construcción de comunicación comunitaria y popular en la defensa de las autonomías también. Así que queremos mandar un fuerte abrazo no solo a Liliana León y a Fresia Camacho, que fueron como las fundadoras, ¿no?, de este gran proyecto, sino que a todas las y los compas que han pasado por estos rumbos y que siguen también articulados y que siguen creyendo en el derecho humano a la comunicación para defender más derechos. Así es, una celebración de 29 años de resistencia. Bueno, saludamos hoy también a Leo León, que nos acompaña en los controles, y nos reincorporamos esta semana al trabajo después de un encuentro de corresponsales de Mesoamérica que estuvieron aquí. Nos fuimos para Uvita, en la zona sur, y nos sentimos como 3 años más jóvenes, como dijo Sandra Luz Cruz. Y además del aprendizaje del encuentro, pues pudimos descansar y vamos cerrando un año que ha sido muy complejo en nuestros países, y bueno, fue muy positivo eso. Un saludo a todas y todos los que estuvieron esta semana. Vamos a ir a escuchar a ver qué trae la red de corresponsales esta semana. En Guatemala, más de 400 fotografías del fotógrafo catalán Ricard Busquets fueron parte de su testimonio como testigo en la defensa. Esto fue en el juicio contra Bernardo Caal. El defensor fue sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión. Pero en una entrevista que traemos esta semana, Busquets comenta la importancia de la fotografía como prueba legal en un juicio como este, pero también su importancia para la memoria histórica y para la defensa del territorio. Desde CIMAC Radio en México vamos a tener historias de mujeres que van en la caravana, en este éxodo migrante, cómo se han venido enfrentando a este imperialismo fronterizo, a esta gran frontera que es México, en su camino a Estados Unidos, en esta nueva estrategia, ¿no?, que los compañeros y compañeras pues avanzan con una caravana que se ha comentado mucho en muchos medios de comunicación, esto que ha sido histórico en nuestra región, pero hay que masticar un poco más para entender que es un producto de la desigualdad social que impone el sistema capitalista y que no solo expulsa a las personas de su territorio, sino que también cierra las fronteras a las personas y, para colmo, la abre solo a las mercancías. Uh-huh. Y otra nota es la que traemos en El Salvador, es el juicio contra la joven Imelda Cortés. Este tenía que empezar el lunes y ha sido aplazado una vez más. Imelda lleva más de 1 año y medio en la cárcel y ella es pues un símbolo de la lucha de las mujeres de El Salvador contra una legislación sobre el aborto que es terrible. También se enfrenta a la lenta tortura del Estado y su burocracia. Estamos hablando de una joven que fue violada por su padrastro desde los 12 años y quedó embarazada. La acusaron de tentativa de homicidio porque tuvo un parto fuera del hospital y al final pues ella dio a luz y su bebé está bien. Entonces esas son algunas de las notas que traemos esta semana. Arrancamos de una vez. En Guatemala. Bueno, y como comentábamos al inicio, el defensor del territorio, Bernardo Caal, fue sentenciado a un total de 7 años y 4 meses en prisión. A continuación, la nota de Juan Pablo Montenegro, de la FEJER. En Guatemala, la estrategia de criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos se hace visible con campañas de difamación, persecución y criminalización de quienes se oponen a la instalación de proyectos que amenazan la vida de la población sin consulta previa, libre e informada. El viernes 9 de noviembre, pese a que no habían pruebas en contra de Bernardo Caal Xol, defensor del pueblo maya Quechí, el juez a cargo del caso le envió a prisión. A 7 años y 4 meses fue sentenciado el defensor de los derechos humanos por defender la vida, el agua y el territorio. Enseguida conocemos la reacción del defensor de derechos humanos tras conocerse la sentencia en su contra. Lo que sí le pido públicamente a CICIG es que inmediatamente tiene que instalar oficinas aquí en Alta Verapaz y tiene que investigar a estos jueces, Ministerio Público, que han hecho un negocio de la justicia aquí en Guatemala. En la cárcel donde estoy, ya llevo 10 meses encarcelado, pues hay muchos inocentes que por no plegarse a a los intereses de estos que trabajan en tribunales, están cumpliendo sentencias. Yo soy uno más de ellos. Significa que las empresas vendrán, nos dejarán sin territorio, sin cultura, sin nuestros ríos, todo lo van a despojar. Con todos los planes que tiene este capitalismo voraz, asesino, discriminador, opresor, represor, todo lo que han hecho desde hace más de 500 años. Se dan cuenta de que en las audiencias pudimos escuchar que no se pudo demostrar de que yo haya cometido robo agravado, ni lo he hecho. Nosotros llevamos más de 500 años de estar resistiendo, de estar oponiéndonos a estas empresas que solo nos despojan, y vamos a continuar. Pueblo querido que me acompaña, pueblo que lucha, pueblo que me escucha, hasta la victoria siempre. Al término de la audiencia, varias personas dieron mensajes de aliento a Bernardo Caal Sol y le mostraron solidaridad en la lucha por la defensa de la vida junto al pueblo maya quechí. La familia de Caal Sol ha estado a su lado siempre, y así lo demostró Isabel Matsir, esposa del defensor de derechos. El juez tuvo la oportunidad de hacer lo correcto, de impartir justicia. Sin embargo, vemos que el sistema de justicia acá en Alta Verapaz está totalmente cooptado. Entonces no es de extrañar esta sentencia, porque sabíamos que ir o nadar contra la corriente, ir contra esta corrupción, esta impunidad que hay en el país, pero lástima que no lo hizo. La verdad es de que pues no nos sorprende, porque sabíamos que así opera el sistema de justicia acá. No hubo nada que comprobar estos delitos que le imputaban a Bernardo. No había nada, únicamente tenían declaraciones que se contradecían unas con otras. Sin embargo, pues retorcieron todo lo que pudieron para poder tratar de justificar esta sentencia. Tenemos dos niñas de 10 y 12 años. Y las niñas están muy conscientes de esta realidad que se vive en el país. Y es parte de nuestra labor que hacemos como familia, es parte de la lucha que hacemos como familia y como pueblo. Caal Sol, defensor que ha denunciado el desvío de los ríos en Alta Verapaz por empresas hidroeléctricas, fue sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión por delitos que su defensa demostró no haber cometido. A criterio de Hugo Archila, uno de los abogados defensores de Bernardo, esta es una muestra de la estrategia de criminalización que usan las empresas de proyectos extractivos para intentar callar a quienes denuncian los abusos y contaminación de dichas empresas. Definitivamente no se le puede llamar justicia, esto se le llama criminalización, sentar precedentes para que los futuros líderes de las comunidades no puedan dirigir a las masas, porque con esto ellos pretenden atemorizar a los líderes. El próximo 16 de noviembre se realizará la audiencia para fijar los términos de resarcimiento de dicha sentencia. La estrategia de defensa de los abogados de Bernardo Caal Sol ya está en marcha, y se buscará que este defensor de derechos humanos que representa al pueblo maya quechí pronto recobre su libertad. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, informó Juan Pablo Montenegro para Voces Nuestras. En Guatemala, Ricard Busquets fue testigo técnico en el juicio de Bernardo Caal y nos comparte sus sensaciones como documentalista fotográfico, como comunicador y como defensor de la justicia. La entrevista fue realizada por nuestro corresponsal Herbert Reyes en Guatemala. El comunicador social catalán radicado en Guatemala, Ricard Busquets, fue testigo técnico en el juicio del defensor de territorio Bernardo Caal. Más de 400 fotografías de Busquets fueron parte de su testimonio como testigo en la defensa. El pasado 9 de noviembre, Bernardo Caal fue sentenciado en total a 7 años y 4 meses de prisión por 2 supuestos delitos que la máquina de Busquets, quien estuvo en el lugar de los hechos, no documentó. Las fotografías de Busquets, examinadas con peritaje forense por el Ministerio Público de Guatemala, muestran que Bernardo Caal no estaba en el lugar y hora en la que se le acusan de detención ilegal y robo. En ese momento estaba realizando gestiones administrativas para entregar un pronunciamiento a la municipalidad. Bien, pues en relación a lo que es la importancia de las fotografías que realicé, en lo que es el testimonio que pude dar en el caso de Bernardo Caal, sin duda sirvieron, es algo que la defensa técnica de Bernardo Caal me pidió, porque ellos se enteraron y supieron que yo estuve ese día 15 de octubre del año 2015 en Santa María Cabón, y durante todo el transcurso de los hechos, y que yo estuve documentando tanto en fotografía como en video. Esas fotografías sirvieron para que la defensa de Bernardo pudiera argumentar en favor del acusado su no estar presente en el lugar en el momento en el que la acusación decía que Bernardo había estado ahí. Sin duda, las fotografías sirvieron pues para determinar que el señor Bernardo Caal no estuvo presente en el momento en el que se le estaban, digamos, imputando los delitos por los que desgraciadamente ha sido acusado, ¿no? En ese sentido, pues la sentencia, a mí me parece, esta sentencia contra Bernardo Caal, él ha sido sentenciado a 7 años y 4 meses, 1 año y 4 meses conmutables por uno de los delitos, el de retención ilegal, y a 6 años inconmutables por el delito de robo. Entonces, sí, a mí me parece una sentencia completamente injusta, porque yo estuve ahí en el transcurso de todo el día, está documentado en esas fotografías, y Bernardo no robó nunca absolutamente nada, ni instigó a nadie a que retuviera ilegalmente a ninguna persona, como el Ministerio Público y el querellante adhesivo estaban argumentando. Busquets colabora y realiza documentación comunicacional con mujeres y hombres que luchan y defienden los recursos naturales. Es productor radiofónico y locutor, y dedica su tiempo a la documentación fotográfica y también a la capacitación en comunicación comunitaria. Con una tranquilidad personal, humana y satisfacción social, Busquets nos comenta la importancia del registro fotográfico como recurso legal de prueba en un juicio, como en este caso, para la memoria histórica y para la defensa del territorio, como un registro de lo que existe y de lo que está cambiando. También me gustaría decir, pues, que documentar fotográficamente eventos, actividades, situaciones que se producen en comunidades, especialmente en conflicto. Y cuando decimos en conflicto, lo entendemos, digamos, en conflicto por la defensa de la tierra y de los recursos naturales, ¿no? O en defensa de los derechos humanos, o el derecho que tiene cualquier persona a defender su territorio y su entorno. Documentar y grabar situaciones de resistencia por parte de las comunidades también es hacer un trabajo de memoria histórica, que es muy importante, que siempre se puede rescatar en un futuro para ejemplo, incluso para nuevas luchas o nuevas formas de organización en otros lugares que puedan verse afectados por algún tipo de amenaza hacia su territorio por cualquier tipo de actividad económica, extractiva, minería o hidroeléctricas, también muchas veces financiadas por empresas transnacionales. Luego también es importante pues destacar que la utilidad que tiene la fotografía en la defensa del territorio es una utilidad primordial, importantísima, porque cubre varios aspectos. Cubre el aspecto inmediato a nivel comunicacional, de poder informar sobre algo que está ocurriendo en un lugar y en un momento determinado, de manera que intentas llegar a la población o a una mayor parte de la población, o incluso a población que no conoce sobre la temática, para intentar sensibilizarle. Esa es una de las utilidades principales que tiene, la información inmediata, ¿no? A la hora de difundir pues noticias, hechos que están ocurriendo. También tiene una importancia, lo había comentado anteriormente, en relación a que queda fijada una cierta memoria histórica de lo que está ocurriendo. Con el tiempo, esa información es muy importante tenerla bien guardada, bien estructurada, bien compartimentada, para futuros usos que se le pueda dar. Tiene mucha importancia también porque ayuda a fortalecer, ¿no? Porque es un trabajo comunicacional hacer fotografía. Ayuda también a fortalecer a nivel organizativo en las comunidades, cuando uno ve que aquellas acciones que uno lleva a cabo en la defensa de su territorio tienen una visibilización a través de un medio escrito, de un medio audiovisual, radio o televisión. Eso también anima muchísimo para continuar en esas luchas. Y bueno, de alguna forma pues está también relacionado con el tema de que se pueden dar consejos, ¿no? Pues a todas las personas, comunicadores, comunicadoras que están empezando, que tienen mayor o menor experiencia en ese sentido, para que a través de sus equipos fotográficos o incluso desde el propio celular hoy en día puedan registrar todo este material. Yo, uno de los consejos básicos, ¿no?, quería es la conservación. Conservar siempre esos materiales, no solo usarlos en un momento determinado para su difusión el mismo día que se produce el evento y después borrar toda esa información. No, yo lo que quería es conservar esa información, tenerla bien compartimentada año por año, mes por mes, actividad por actividad, para que pueda ser también pues más sencillo acceder a esa información a posteriori. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde Ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador, la joven Imelda Cortés, que fue violada desde los 12 años por su padrastro, tuvo un parto extrahospitalario y es acusada de homicidio agravado. Ella deberá permanecer 32 días más en un penal, porque la Fiscalía General de la República de El Salvador no asistió a la vista pública el pasado lunes. Vamos a escuchar el relato de lo sucedido el 13 de noviembre en el Tribunal de Sentencia de Usulután, en este reporte de Jocelyn Roca y Norma Ramírez desde ARPAS en El Salvador. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Después de 570 días de cárcel, este 12 de noviembre se definiría su situación jurídica, absuelta o condenada. Imelda Cortés, la joven que enfrentó violencia sexual continuada desde los 12 años por parte de su padrastro, tuvo un parto extrahospitalario y es acusada de homicidio agravado en grado de tentativa. Enfrentaría la vista pública de su proceso. En el Centro Penal de San Miguel, Imelda aguardaba la hora en la que llegaría al Tribunal de Sentencia de Usulután, mientras centenares de mujeres se dirigían desde San Salvador y otros lugares del país para exigir su libertad. ¡Y nosotras las mujeres queremos a Imelda! ¡Libre! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora! A su llegada, un operativo policial les esperaba para impedir su paso dos cuadras antes de la angosta calle que conduce a las instalaciones del tribunal. Prensa nacional e internacional acudían a la cita. Pasaban las 9 de la mañana, hora fijada para la audiencia. El microbús blanco que conduce a Imelda se abre paso. La espera se alarga. En medio del calor, activistas por la defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales, que lograron entrar al tribunal, hablan sobre sus expectativas, libertad y justicia para Imelda. Entre ellas, Marcela Martino, subdirectora del Programa para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Desde el inicio de este caso hemos visto un sinnúmero de violaciones al debido proceso y de violaciones a los estándares internacionales que deberían regir la conducta del Estado. El Estado salvadoreño le ha fallado en múltiples ocasiones a Imelda. Le falló al no protegerla de la violencia que sufrió en su hogar. Le falló una vez que supo de esa violencia, no solo a no garantizar sus derechos de atención integral médica y psicológica, sino por el contrario tratarla como una victimaria y criminalizarla sin base en una evidencia fáctica, sin realizar una investigación exhaustiva. Lo único que corresponde al Estado, según sus obligaciones, hoy es empezar a saldar la deuda que tiene con Imelda. El momento llegó. La pequeña sala de audiencia, con capacidad para aproximadamente 35 personas, se abre. Imelda está sentada, cabizbaja, pero no está sola. La rodea su defensa. La atención está centrada en ella. La siguen las cámaras. Ella espera. Son las 10:45 de la mañana. La audiencia programada para las 9 aún no empieza. Transcurren los minutos. Asoman quienes realizarán la diligencia judicial. El juez que la preside, Hugo Noé García, y los jueces McLean Gilberto Portillo y Claudia Palacio. Hay un espacio vacío. La Fiscalía General de la República aún no llega. La secretaria verifica la asistencia de las partes. Seguidamente el anuncio. La fiscal a cargo, Bernarda Cáceres, se reportó enferma de la garganta. Faringoamigdalitis es el diagnóstico, argumenta en un escrito que llegó al tribunal de manos del conserje de la fiscalía. La audiencia no será. Uno de los defensores de Imelda pide ante el tribunal que la fiscalía certifique el padecimiento de su representante, que hizo esperar por cerca de 2 horas a Imelda, su defensa y quienes la acompañan. El juez a cargo toma la palabra para fijar una nueva fecha, el 17 de diciembre, o lo que es lo mismo, Imelda deberá esperar un mes más en la cárcel para que se defina su situación jurídica. Finaliza la audiencia que no fue. Las personas que lograron entrar para acompañarla salen de la sala. Pasan unos minutos, pero no las molestias. Berta de León, una de las abogadas defensoras de Imelda, cuestiona a la fiscalía. Esto lo único que revela es el desdén o la negligencia o la falta de cuidado que ponen las autoridades cuando son mujeres pobres las que están enfrentando el sistema de justicia. No es el primer caso. Parece que a nadie le importa que ella defina su situación jurídica y que el hecho de que ella esté detenida no les preocupa. Pues obviamente si la audiencia se demora, el tiempo de detención de ella se demora igual. Entonces nosotros sí lo vemos con preocupación y también la forma en la que se hace. Es mediodía. Afuera del tribunal donde se aplazó la audiencia de Imelda Cortés, hay más personas apoyándola, esperando su salida para gritar sus consignas y despedirla expresándole que volverán. Imelda es el símbolo de la expresión más dura de la legislación salvadoreña hacia las mujeres, que como ella, viven en condiciones de pobreza, son víctimas de violencia sexual o enfrentan embarazos que ponen en riesgo sus vidas. Aquí, como en pocos países del mundo, el aborto se prohíbe bajo cualquier circunstancia y se hace oídos sordos a llamados de instancias como la Organización de las Naciones Unidas ONU a través de varias de sus relatorías. Aún no hay sentencia para Imelda, aunque por el momento la fiscalía la condenó a esperar 34 días más en un penal. La joven lleva sobre sus hombros la carga de enfrentar violencia sexual casi la mitad de su vida. Ha pasado de ser víctima de la violencia ejercida por su padrastro a ser perseguida por el Estado como victimaria, que de atribuirle el delito de aborto pasó a acusarla de intentar asesinar a la niña que parió sin saber el 17 de abril de 2017. Las pruebas de ADN constatan que el embarazo es producto del abuso sexual del cónyuge de su madre. El microbús blanco sale. Ahí viene Imelda, dicen las mujeres que la acompañan. Se acercan a él para verla. La despiden con la misma consigna con la que llegaron. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Con reportes e información de Jocelyn Roca, para Voces en Contacto, Norma Ramírez. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de eso. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. Este domingo que viene, 18 de noviembre, la Convergencia contra el Continuismo realizará una consulta ciudadana para conocer su opinión sobre la continuidad del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y qué piensa la gente también sobre el modelo extractivo que ha concesionado el territorio para la minería y las hidroeléctricas. Yolani Pérez nos informa desde Radio Progreso.

dijo que desde antes que estallara la crisis sociopolítica en abril pasado, las mujeres estaban siendo agredidas ante la falta de aplicación de las leyes de protección, y esto aumentó con la crisis. Se ha agudizado definitivamente, lamentable, y con un vacío inmenso, pues, en cuanto a dónde recurrir para que se haga justicia, a dónde recurrir para que se implementen políticas de prevención, si todo para prácticamente todo el aparato del Estado está desmontado. De cara a esta situación de los femicidios, de cara a la violencia, porque bueno, el femicidio como acción extrema de violencia hacia las mujeres, pero también hay violencia física, violencia psicológica, mujeres que son ingresadas en los hospitales con golpes, con mutilaciones, sin que lleguen a matarlas, pues, ¿verdad? Entonces, la crueldad en su máxima expresión hacia las mujeres, en un contexto que el mensaje que manda es de impunidad. El caso más reciente de feminicidio ocurrió en la comunidad de Apante, Matagalpa, al norte del país, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la estudiante universitaria Cherlyn Valesca Blandón, de 20 años de edad. La joven había sido reportada por su familia como desaparecida desde hace 4 días. Las mujeres no se van a quedar con los brazos cruzados ante tanto atropello, dijo Luz Marina Torres del colectivo de Mujeres 8 de Marzo, quien señaló que se preparan para movilizarse en las calles el próximo 25 de noviembre. Desde ya, las organizaciones de mujeres y las defensoras están gestionando el permiso ante la Policía Nacional para que les permitan marchar, pero sobre todo les garanticen seguridad debido al ambiente político que vive el país. Más que un permiso, es una demanda de seguridad que las mujeres van a exigir a la policía para evitar ataques y agresiones, reiteró Torres, al recordar que la Constitución de la República establece el derecho a la libre expresión y movilización como un derecho ciudadano. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Y vamos ahora con un poema de luto por los femicidios. Este es un poema de la costarricense Laura Lauco Contreras Cambronero, escritora, bloguera y activista feminista, que pertenece a los grupos Poesía Irreverente, Voces Fieras y a la colectiva Caminando. Me levanto con dolor en mi garganta, casi sangra, no puedo tragar. Son la infinidad de nudos acumulados por el tiempo, la tristeza que va quedando. Me cuesta comer y cuando lo hago me dan náuseas. Es casi como un ataque de ansiedad donde me veo miles de veces muerta de las maneras más horrendas, de las maneras más cizañosas. Mi cuerpo, mis sensaciones, mi alma están de luto por una sociedad que nubla la realidad, por un Estado que menosprecia los motivos, por un patriarcado que ensangra la vida de todas, mujeres de cualquier edad, mujeres de cualquier etnia, mujeres de cualquier nacionalidad, mujeres trans, mujeres. Somos culpabilizadas de nuestra propia muerte, de nuestra propia violación. Somos objeto de burla en una sociedad empecinada en atacarnos, sin apresar a los victimarios, que tanto les gusta violentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, que tanto les gusta culparnos por sus impulsos inhumanos, que les encanta justificar sus malditos actos atroces. Tenemos una carga inimaginable, por eso luchamos a diario, por eso nos unimos, por eso trabajamos juntas. Hoy, como todos los días, estoy de luto con rabia, por ellas, por todas. Hoy, como todos los días, estoy de luto con rabia, por ellas, por nosotras. En Costa Rica. El sistema político y económico no permite que se discutan las causas fundamentales del cambio climático. Y es que resulta que las grandes corporaciones consideran al cambio climático como oportunidades de mercado con sus soluciones sobre geoingeniería, hipotecando el futuro. La nota con Fabiola Pomareda desde la asociación Voces Nuestras. Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, Amigos de la Tierra, El Salvador, dijo que si se sigue con las actuales tendencias de producción, comercio y consumo, y por lo tanto de emisiones de gases de efecto invernadero, la humanidad va en camino de su propia destrucción. Cambio climático, crisis de un sistema y la lucha por la sobrevivencia fue el título de la charla que dio en Costa Rica en días pasados. Esta fue organizada por COECOSEIBA Amigos de la Tierra. Mire, es que los científicos están influenciados por los gobiernos y los gobiernos por las grandes corporaciones, ¿verdad? Entonces una cosa que siempre se ve es que se busca en todos estos estudios, se busca como darle paso siempre al trabajo de las grandes corporaciones, de todas las... desarrollos técnicos que puedan ofrecer, en resumen, el dinero que puedan ganar, porque esa es la cosa, ¿verdad? O sea, las grandes corporaciones están considerando al cambio climático como una oportunidad de mercado, ¿verdad? Y están ahí viendo cosas como esta. Se va a aumentar la temperatura del planeta, entonces veamos cómo modificamos todo el planeta, toda la geoingeniería. Pero mire, se habla, por ejemplo, de, qué sé yo, de lanzar espejos allá a la estratosfera hasta absorber más el dióxido de carbono en el océano o quitarlo de la atmósfera, en fin. Pero el asunto es que si nosotros no alteramos el comportamiento de todo el sistema productivo, se va a seguir produciendo más y más y más. Y si por alguna razón se deja de utilizar las técnicas porque ya no hay dinero o hay algún error, va a subir la temperatura de súbito, quién sabe cuántos grados. Entonces, ciertamente que esto es estar hipotecando el futuro, utilizando tecnologías que no están ni probadas, ¿verdad? En vez de tratar de vivir más simple, pues, si nosotros dejáramos de consumir tanto, de producir tanto, de tener tanto tratado de libre comercio, de tratar de generar tanto dinero, de gestionar los desechos en forma adecuada, de promover huertos urbanos, todas esas cosas, pues la solución la podemos alcanzar. Pero el problema es que el gran capital lo que busca es ver cómo incrementa sus ganancias. Y por eso es que no llegamos a acuerdos sustantivos en las diferentes discusiones que tienen de las conferencias de las partes de las Naciones Unidas. En diciembre de este año se realizará la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas o COP24 en Polonia. Ahí los gobiernos deberán tomar decisiones y presentar una propuesta sobre la mesa de negociación. ¿Qué se proyecta que pase en la COP24? Pues yo creo que va a ser igual que la COP23 y 22 y 21, ¿va? Se va a llegar a discutir y a discutir y a discutir y a discutir, y es poco lo que se acuerda. Imagínense que una conferencia que hubo, creo que fue la 22 o la 21, no recuerdo, la persona que era la secretaria ejecutiva, que era una señora, por cierto, de Costa Rica, la señora Figueres, ¿verdad? Esta señora fue a inaugurar la convención que tenían los productores de carbón. Imagínese usted. Esto es como que un juez de la Corte Suprema de Justicia fuera a inaugurar una convención que tienen los criminales. ¿Así? O sea, totalmente. Porque ir a inaugurar una persona tan importante, ir a inaugurar la convención de ellos, como darles un gran aval, un gran espaldarazo, digamos. Y eso no puede hacerse. Pues así son los políticos, ¿verdad? Y después andan ahí saltando... contento. Yo recuerdo en el Acuerdo de París que decían, hemos logrado un acuerdo. Sí, pero ¿acuerdo de qué? Sí mismo, ahí mismo dicen los científicos, con lo que ustedes están diciendo, que los que han prometido que van a reducir emisiones, no se va a alcanzar lo que dicen que quieren alcanzar, que no suba de 2 grados, va a llegar a 3.5 grados. Es lo que están diciendo los científicos. Entonces, estos políticos están perdiendo el tiempo. Pero detrás de ellos siempre está esa mano codiciosa de las grandes corporaciones, que lo que buscan es hacer dinero, ¿verdad? Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá. Fanny Wong lleva más de 30 años de ser activista y alzar la voz en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Panamá. En esta entrevista conocemos un poco sobre sus acciones y de paso le damos la bienvenida al informativo a nuestra corresponsal que recién se incorpora, Sharon Pringle, del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Cuando haya cultura y educación, trabajemos los valores cívicos. Ya no necesitamos llamar respeto específico a la persona con discapacidad, porque también hay que respetar a los niños. Es cuando vas en la calle, educación vial, nos burlamos de todo el mundo. Tú ves ahí la televisión, la radio, los memes, todo es una burla. Él la está faltando al respeto a las personas. La voz de Fanny Wong es un eco con ondas ilimitadas. En la calle, en la TV panameña, en la radio o retratada en los diarios, el impacto de su accionar es indudable. Nada logrado de gratis. Son más de 3 décadas en la defensa por los derechos de las personas con discapacidad en Panamá. Cuando fundó la entonces denominada Asociación Nacional de Impedidos y era estudiante de maestría, tal vez no imaginó cómo sería su camino. Lo cierto es que Fanny Wong ha labrado la base de su destino, un trabajo a tiempo completo y sin descanso. La oportunidad de viajar al Uruguay fue la simiente y la apertura de puertas que ella necesitaba para reforzar su aprendizaje de los derechos por las personas con discapacidad. Durante su estancia en el extranjero, participó de 5 proyectos y muchas oportunidades de crecer en un país con un mayor avance en dicha materia. Los primeros años no fueron fáciles. Fanny pasó por malestares de salud de sus pulmones debido a las bajas temperaturas del país sureño, pero siempre tuvo una salida para hacer teoría y praxis. Okay, el frío es bien fuerte. Yo me sentía como yo decía, me tenía que vestir como una cebolla con capa y capa de abrigo, mover mi silla de ruedas. Para mí, como con polio, eso afecta muchísimo. Uruguay era uno de los países, pero igual que Panamá, porque el IPE también era muy reconocido en cuanto a la educación. Le llaman educación especial. Y allá en Uruguay también son muy estudiados. Y yo me dediqué realmente a aprender, a vincularme. Yo me fui en el 86 y en el 96 me tuve que regresar por problemas de salud. Fanny es un boomerang que recibe y se deja dar. La responsabilidad de ser coordinadora continental de la Fraternidad de Personas Enfermas y con Discapacidad, denominada Frater, desde el año 2000 al 2004 y su reelección por un siguiente periodo, deja ver que esta mujer es calidad, perseverancia y trabajo por metas. Firmemente en el 87 empecé a organizar un grupo acá. Se van tratando temas de formación, se van haciendo visitas. Y así fue creciendo, y tenemos grupos en Chorrera ahora, Cobal en Colón, ahora estamos formando en las Tanchas, y aquí tenemos 4 grupos, ahora estamos tratando de formar las tablas en Chitré. Los años no pasan en vano, dice Fanny mientras sonríe, y es que precisamente como un proceso de vida, en estos años también su movilidad ha cambiado. Antes se valía de muletas y manejaba su auto. Ahora está en silla de ruedas y utiliza un auto acondicionado para su movilidad. Durante sus estudios tampoco se las vio fácil, pero son apenas caídas de las que se pudo levantar. Mis padres que han tenido mucha visión, que no han visto mi discapacidad, sino tratar de ver que yo me potenciara lo más. Y yo he aprovechado esa oportunidad. Trabajaba de 8 a 5 y después me iba para la UMA. Y después nos fumamos para Tumba Muerto y tenía que subir 3 pisos. Era horrible, yo me caí muchísimas veces. Tenía que tener cuidado de que la gente que iba con los zapatos mojados y todo, que es lógico, y todo el piso mojado, una muleta resbala. Entonces, papá decía, Fanny, está lloviendo, mejor no vayas a la universidad. Y dije, papá, si falto cada vez que llueve, no me voy a graduar nunca. Las manos de Fanny acumulan frutos de un esfuerzo continuo. Ella ha estado, y con ella su voz, en momentos tan importantes como la creación de la Asociación de Personas con Discapacidad, también en la fundación de la Federación de Organizaciones con Discapacidad. Ha dado aportes significativos a la Ley 42 de 1999, que establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. He tenido la oportunidad también de ver los frutos. Compañeros míos que no salían de su casa, no comían por su propia mano, no se sentían que eran personas ni que son capaces. Y lo ves ahora brillando ya. Algunos ni están en el movimiento, pero es que de eso se trata. Es levántate, toma tu vida y camina. Así que yo, legados, nosotros fuimos los que empezamos las caminatas que se llevaron a cabo por 10 años. No festejando que yo tengo una discapacidad, sino de hacer un llamado de atención a la sociedad que existíamos las personas con discapacidad y que teníamos deberes y obligaciones y que había que hacer algo. Hay muchas más deudas. ¿Qué pasa con la infraestructura de las escuelas? Yo no todos los niños pueden ir a la escuela y necesitan también apoyo. Las personas sordas necesitan intérprete de lengua de señas, las personas ciegas, los chicos con discapacidad intelectual tienen que hacer adecuaciones curriculares. Ese es el problema, la desigualdad. La pobreza engendra discapacidad porque es capaz de que si atiendo oportunamente, la discapacidad no se instala. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde el colectivo Voces Ecológicas de Panamá, Sharon Pringle Félix. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México, la caravana del éxodo migrante llegó a la Ciudad de México. Allí las mujeres migrantes hondureñas, nicaragüenses y salvadoreñas contaron sus historias. Desde allá nos informan Hazel Zamora Mendieta y Aline Espinosa Gutiérrez, de Radio CIMAC. Ha pasado un mes desde que el éxodo migrante comenzó su camino a Estados Unidos. Han recorrido más de 400 kilómetros a pie y a pesar de los riesgos futuros, las mujeres migrantes hondureñas, nicaragüenses y salvadoreñas están decididas a continuar hasta llegar a la frontera norte de México, pues es su única opción, dicen, de garantizar una vida libre de violencia a sus hijas que las acompañan en este viaje. La caravana, cuyo nombre se transformó a Éxodo por la cantidad de personas que la integran, arribó a la Ciudad de México el pasado 5 de noviembre. Más de 7.300 personas migrantes, cargados de carriolas, colchonetas, juguetes y sus mochilas, donde usualmente solo llevan dos mudas de ropa y otro par de zapatos para andar ligeros en el viaje, se albergaron en el Deportivo de la Magdalena Michuca, habilitado por el gobierno de la Ciudad de México. Entre quienes toman un aliento en el Deportivo están las mujeres como Lucía Vigil, una hondureña de 30 años de edad, que mientras cambia los pañales a su hija de 3 años, cuenta CIMAC Noticias los chantajes de los grupos mareros que la orillaron a huir de su país. Dos veces me asaltaron. A la casa me llegaban a pedir que dinero, que cosas, que yo les diera comida, que todo eso. Y uno por el miedo tenía que hacerlo. Porque igual yo soy bien temerosa en todas las cosas y ya me daba miedo. Y aunque no quisiera, había veces que a las 10 de la noche llegaban que uno les hiciera comida, ahora tenía que hacerles uno comer. Las historias de las mujeres del éxodo centroamericano se repiten una y otra vez. Huyen de la violencia, aquella que les ha truncado las posibilidades de tener vidas dignas y de darles a sus hijas la vida que quisieran, pero únicamente tienen lo justo para comer o ni siquiera para ello. A pesar de las hospitalidades que les ofreció el gobierno de la Ciudad de México, el éxodo determinó no quedarse. El objetivo desde el inicio y hasta el final es llegar a Estados Unidos. A este país, las madres como Lucía confían y tienen la esperanza que Donald Trump los acoja. Espero que el presidente de Estados Unidos se conmueva más que todo de toda esta gente que va y de uno, y que los deje pasar al otro lado, porque uno no va por robar o por hacer algo malo, uno va a buscar trabajo, pues a uno lograr superarse en su país, porque yo eso es lo que quiero, es conseguir trabajo y tener mi propia casa en mi país y tener mi propio negocio. Pero alcanzar el sueño de llegar a Estados Unidos cuesta, sobre todo a las mujeres. Se tiene el registro de 24 integrantes del éxodo embarazadas. Las que cargan con sus niños y niñas en las espaldas deben tener más precauciones. Las adolescentes que vienen solas se han acompañado una a otra por la inseguridad en los caminos mexicanos controlados por el narcotráfico. El éxodo determinó seguir su camino hacia Estados Unidos y la madrugada del 10 de noviembre abandonaron el Deportivo de la Ciudad de México para andar rumbo a Querétaro. Por ahora cruzan el estado de Jalisco, donde tampoco les cumplieron las promesas de camiones, pero ellas y ellos siguen, cada vez más cerca de su destino. Informó Giselle Zamora, Radio CIMAC. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Y llegamos al cierre de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos a las ya más de 50 radios aliadas que nos retransmiten en Mesoamérica. Y les invitamos a escucharnos la próxima semana. Estuvimos con usted Fabiola Pomareda García y Joaquín Tapia Arenas. Queremos agradecer también a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Leonardo León en los controles. Y les vamos a dejar con música de la banda guatemalteca No Te Creo, una canción que se llama Guerras Perdidas. No te detendrás por mucho tiempo, lo negarás solo para enterrarlo más. Seguirás mirándote al espejo, sabes que habrá muchos años de inciertos. Lo perseguirás por mucho tiempo. Sabemos que no volverá. Quizás esa manera misteriosa de actuar, empujando las estrellas y alinear nuestros mundos alejados por amar, por amar. Sabrás velar estas guerras. Estas guerras perdidas, sabrás que